La temática del libro, y lo insisto en este sentido, Jehová es el que está hablando y dando las indicaciones, a pesar de que ya están próximos a entrar en la Canaán celestial, perdón, siempre digo Canaán celestial, pero es la terrenal. Es la terrenal. Van a ellos. Que es un símbolo de la celestial. Es un símbolo de todas maneras, y el caminar esta vida de ellos es muy parecida a la nuestra también. Tiene muchas aplicaciones, por no decirlas todas, son muy parecidas. Mira, en el Números 27:12, Aarón, si tú lo lees solamente el 12 para el 12 dice: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Aquí hay harta misericordia. ¿Tú ibas a decir algo ahí? Sí, yo iba a decir algo. Este es un monte en realidad que es de una cordillera situada en el Mar Muerto, dice acá un comentario, que incluye el monte Nebo donde murió Moisés. ¿Tú recuerdas que cuando llamó a Aarón para descansar, ya le anticipó Dios que él no iba a entrar? Ajá. Pero mira, hay dos detalles que yo quiero hacer hincapié acá. Se ve, como dijéramos, la columna vertebral de este Moisés que ha estado dirigiendo al pueblo. Sube a este monte Abinim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Mira, no dice que les voy a dar. Ajá. Es un detalle que a veces en los verbos se dice mucho, Aarón, en ese sentido. Dios ya se los había dado, eran de ellos. Sí. 40 años en el desierto habían desperdiciado de haber gozado ya la tierra. Uh-huh. Aún saliendo de Egipto ya estaba esa tierra prometida. Dios la tiene hoy día, y haciendo una aplicación ahora, Aarón, bueno, Dios los tiene la tierra prometida ya. Claro, es lo mismo cuando se habla de la nueva vida. Nosotros decimos, muchas personas dicen, bueno, cuando venga el Señor mi vida va a cambiar, pero no, la promesa es para aquí y ahora. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparada para los que le aman, pero eso no es solamente cuando venga Cristo, es una promesa que yo puedo recibir aquí y ahora, en este instante, en el momento, a partir del momento en que yo recibo al Señor. Ahora déjame mencionar algunas cuestiones acá. Moisés y Aarón supieron desde el momento en que ellos pecaron que ellos no iban a entrar a la tierra prometida. Ellos sabían, así que posiblemente para Moisés este tiempo, estando en el límite ahí de la tierra prometida, en la frontera, él ya sabía que su hora de descanso iba a llegar. Es como decir, una reflexión muy íntima en ese sentido, ¿eh? Quizás oró al Señor, le pidió, pero ya lo había dicho, y la humildad se muestra aquí de Moisés en realidad, aceptando. Yo creo, sí, que él debe haber orado, pero yo creo que su oración no fue: Señor, cambia las cosas y hazme entrar a la tierra prometida, sino que sus oraciones estaban tan centradas en que Dios cumpla su propósito, un sentido de humildad, como bien dices, de arrepentimiento y de esperanza en lo que el Señor podía hacer. Yo creo que tiene que haber sido una experiencia muy bonita, muy íntima en la vida de Moisés esta. Mira, y aquí hay un detalle más, Aarón, porque los líderes deben traspasar, no solamente dejar de ser líderes, sino traspasar la experiencia a las futuras generaciones. Así es. Porque lo que Dios le dice, mira, tú no vas a entrar a la tierra, te va a pasar lo mismo que le pasó a Aarón, le reafirma esa idea para que él no piense que va a subir al monte y va a bajar. No, no, te vas a quedar igual. Lo que hiciste con Aarón te va a pasar a ti también. Va a pasar exactamente. Y le recuerda algo que yo digo, ¿por qué se lo recordó el Señor? Pero yo creo que es necesario a veces, porque uno protesta por algunas cosas, pero Dios le dice, sí, es que tú cometiste el error, yo no fui. Yo te lo dije que le hablaras, no golpearas, ¿recuerdas? Uh-huh, sí. Por eso que dice, fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin. Sí, Señor. Yo creo que Moisés fue realmente humilde y le dijo, sí, Señor. Pero la grandeza de Moisés, Aarón, se ve en el versículo del 15 al 17, quizás lo vamos a leer, yo no sé si tú lo puedes leer, mira, porque aquí se ve la grandeza, porque la respuesta de Moisés podría haber dicho, Señor, por favor, dame un poquito más, dame vida, si yo la tengo. Como el rey Ezequías. Le dio 15 años después, Señor. Si, teniendo Ezequías una gran bendición, como el Señor lo bendijo, no se conformó con lo que Dios le había dado. Claro. Bueno, dice el versículo 15. Mira. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo. Mira, perdón. Uh-huh, sí. Esta es la respuesta de Moisés a lo que Dios le dice. Claro. ¿Cuál habría sido la nuestra? Sí. Haber orado y él le dicho, Señor, por favor, dame si yo puedo todavía. No, sí. Él está preocupado de otra situación. Sigue leyendo, por favor. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma... Quizás déjalo allí porque quizás yo estoy resaltando ese espíritu de nobleza del líder. Él ve que Dios le ha dicho, vas a terminar tus días, no vas a pasar, te voy a mostrar la tierra. Se la mostró el Señor, mostró cómo crecía, fue hasta al final, pero le dice, la preocupación de él no es la tierra, sino, y bueno, y si yo salgo, ¿quién lo va a dirigir, Señor? Por favor, indícalo tú. Y allí aparece la grandeza de este líder. Yo creo que eso a veces nos falta a nosotros tener una visión de continuidad en el liderazgo, no con nosotros, sino con las generaciones que vienen. ¿Qué le estamos entregando a esas nuevas generaciones? ¿Qué le estamos dejando para que ellos continúen el liderazgo que realmente se necesita dentro de la iglesia? Bueno, aquí hay bastante para hablar. Se ha escrito mucho sobre el liderazgo. Hay una cantidad de libros de liderazgo que dice haga esto para conseguir tal cosa, pero acá vemos que Moisés no está haciendo nada por conseguir nada. Él está queriendo solamente hacer la voluntad de Dios en este contexto, y creo que es una buena ilustración para nosotros hoy. Hay una expresión que aparece en la Biblia en más de una ocasión, y en la vida de Moisés aparece cuando van a cruzar el Mar Rojo. Estad quietos y ved la salvación. Estad quietos, sí. Y Moisés está viviendo eso. Él está quieto y va a observar la salvación de Dios en su vida. Bueno, nosotros conocemos lo que pasó después. Y es fantástico porque no solamente él miró de lejos la tierra prometida. Debe haber sido un momento emocionante, emotivo para Moisés. Solo que Moisés no lo supo nunca. Él lo vivió después, ¿entiendes? La bendición vino, él descansó pensando en la recompensa, en la resurrección. Nosotros conocemos la historia ahora para saber y reafirmar nuestra idea de salvación que la tenemos tan segura en Jesús. Claro, pero él se conformó con esto que le dijo el Señor en el versículo 12. Sube este monte y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Él se conformó con eso. Él no veía, no pensaba, no sabía lo que iba a ocurrir después. Lo mismo acontece con nosotros. Nosotros no vemos, a veces pasamos por situaciones difíciles y vemos nuestro presente y no vemos lo que Dios tiene para con nosotros. Claro. Y ahí hay que ser bastante maduro espiritualmente para definir qué determinación vamos a tomar en nuestra vida. ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones que tenemos que vivir? Quizás vamos a invitar a nuestros oyentes para que en el repaso veamos algunos otros detalles, pero normalmente lo que Dios dice aquí a Moisés, le dice, mira, yo voy a tomar una persona para que te reemplace, no te preocupes. Y le dice, toma a Josué, hijo de Nun, y le da todos los detalles. Entonces yo me hice la pregunta, bueno, hijos, ¿y Moisés no tenía hijos? Y él le dice, hombre en el cual hay espíritu y pon tu mano sobre él. O sea, Dios cuando delega una responsabilidad también ve que esa responsabilidad esté en una persona que tenga una linda relación con él. Y de hecho, Josué fue un hombre realmente poderoso en relación con Dios. Él estuvo siempre de parte de Dios y fueron él uno de los que entró en la tierra y que Dios le prometió entrar. Yo te digo sinceramente... Josué fue uno de los espías que sí definió y testificó de que era la tierra prometida, claro, y que había que avanzar. Si tú recuerdas, si no es porque Dios interviene, realmente los habían apedreado por lo que estaban diciendo. Sí. 10-2, pero Dios intervino y esos dos entraron y ninguno de los que había ido de los otros 10 no entraron a la Canaán terrenal. Bueno, hay varias lecciones... Pero una cosa es cierta, cuando Dios designa a una persona, la designa abiertamente y no en oculto. Así le mostró al sacerdote, al pueblo y a toda la congregación, porque Dios necesitaba que ellos vieran que seguía el liderazgo, pero ahora en Josué. Así es, y de hecho hay maravillas que él va a hacer más adelante. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe en estos hermosos estudios finales del libro de Números. Así es. Hasta mañana.